Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok. Buenos días, programa número 35 de Nosotros y los Medios, aquí en Radio Provincia. Saben que estamos Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Alejandra Paolucci, Perla Damuri, Ivana Casas en la producción desde Capital. Estamos acá en la ciudad de La Plata, acompañados por Lorena Calcopietro, Gustavo Tenaglia y Javier Lofeudo. Saben que para comunicarse con Radio Provincia pueden hacerlo al 0800-222-1270. Y tenemos un mail, nosotros@amprovincia.com.ar. También nos pueden encontrar por Facebook, como Nos Los Medios. Y tenemos un blog, nilmedios.blogspot.com. Me ves, me ves, me ves, vos me ves. Bueno, no te veo, estamos en radio, hombre, no exagere tampoco, digamos. Hacemos una cosa así, muy realista, pero de ahí a vernos. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Muy bien, y afortunadamente algunos no nos ven porque... Sí, sí, gracias a Dios. Digamos. Saldrían corriendo. Es que en nuestro futuro siempre estuvo en la radio a la hora de comunicar de algún modo. Sí, o sea, no como otros que se empeñan en hacer periodismo oral cuando está claro que lo suyo, en el mejor de los casos, es lo escrito. En el mejor de los casos. Porque ya vamos a escuchar algunas enseñanzas de cómo se debe hablar correctamente. Sábado 2 de abril de 2011, esto es Nosotros y los Medios, para los desprevenidos que le hayan tirado la agujita del dial de casualidad. Les contamos que esto se trata de hacer una reflexión, pensar, suponer, analizar, asombrarnos, horrorizarnos ante algunas de las andanzas y correrías y desventuras de los muchachos mediáticos de nuestro país. De eso se trata Nosotros y los Medios. Bueno, Alejandra, vos diste ya las vías de comunicación. Sí, exactamente. El espíritu de Bonelli, sí. ya apodera. Ronda. 2 de abril, decíamos, de 2011. 2 de abril, rara la fecha 2 de abril, ¿no? Bueno, hay un acontecimiento obvio y que todo el mundo conoce. Recién la presidenta de la Nación estuvo haciendo referencia a él, y que terminó horario, ¿eh? Sí. Nosotros le dijimos, mirá que a la 1 tenemos que arrancar el programa. A la 1 arrancamos. Es un fierrito. Una conductora disciplinada del programa. Exactamente, tiene muy claro cuáles son los intereses de la patria. Pues es que en 1963, un 2 de abril, es cuando arranca la rebelión de un grupito de la Armada en connivencia con el sector colorado del ejército. Es la famosa Azules y Colorados, sí, que bajo la apariencia de una interna dentro de la milicia, en realidad de lo que se trataba era de impedir, bajo cualquier aspecto, que se permitiera el regreso de Juan Domingo Perón o de que el peronismo pudiera acceder a las elecciones. Recordamos, 1963 es parte del periodo en que el Partido Justicialista está proscripto de toda proscripción y que ninguno de sus candidatos, ni por supuesto no podía llevar el nombre, ni podía competir electoralmente. Sí, era una especie de disputa entre facciones de las Fuerzas Armadas alineadas como liberales desde el punto de vista político-ideológico y profesionales, los que decían nosotros somos militares y no hacemos política. Ustedes recordarán quién escribió la proclama, o buena parte de la proclama de los colorados, es decir, los liberales. No habrá sido alguien de los medios, ¿no? Sí, señor. No, ¿alguien de los medios? Mariano Grondona. ¡No! Es muy fuerte eso que Mariano está diciendo. Pruebas a la justicia, Bulla. Pero eso es más viejo que la nada pie. Y es lo menos que hizo. Es lo menos que hizo, exactamente. Siguió, digamos. Hay que reconocerle cierta coherencia hasta el 83 a Mariano. No, hasta el 85 más o menos. Hay que reconocerle cierta coherencia de ser un facho redomado y redondo por donde lo mire. Después se puso en que no, bueno, me arrepiento y esa cosa, y ya nadie le cree, por supuesto. Sí. Después, en 1976, ¿le suena la fecha? Sí. Un 2 de abril también, un señor de muy buen oído, o al menos de un continente auditivo importante, dos continentes auditivos importantes, tomó la cadena nacional y anunció su plan económico. 1976, 2 de abril, el plan económico no era otro que el de el descendiente de uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, sí, don José Alfredo y Martín, que cuyo pabellón más importante en la en el predio de Palermo lleva su pabellón auditivo. No, en este caso el pabellón edilicio, sí, lleva su nombre. Así que también, qué curiosidad, ¿no? Un 2 de abril de 1976 arrancaba el plan económico de José Martínez de Hoz. En 1982, como todo el mundo sabe, los militares a cargo del país desde 1976 deciden que vamos a recuperar las Malvinas a lo que cueste. Claro. A lo que les cueste a ustedes, digo. Claro. Nosotros vamos, ustedes garpan. Claro. Con el resultado que todos conocemos y con los desastres que todos conocemos, una gesta que por ahí se decía, ¿no? Andaban discutiendo en los medios acerca de las tres plazas sí, en escasos meses, ¿no? La de días, que diríamos, ¿no? El 30 de marzo, recordemos, es la manifestación de la CGT, encabezada por Saúl Ubaldini en aquel momento, con la consigna paz, pan y trabajo, uh-huh, y que terminó con más de 50, más de 50.000 trabajadores que se manifestaban. Una manifestación multitudinaria. Muy masiva, ya lo que empezaba a mostrar una bisagra en el poder de la dictadura y que fue brutalmente reprimida, obviamente. No, es que no fue la primera manifestación en contra de la dictadura, la primera manifestación importante contra la dictadura, pero sí fue una de las más multitudinarias, claro, ¿no? Cuando todavía parecía que Galtieri y compañía estaban firmes allí. No estaban tan firmes en ese momento. Bueno, Argentina invade las Islas Malvinas en 1982. Ahora, en 1991, un 2 de abril también. Pero esto ya no es casualidad, ya la buscan la fecha. Puedo decir que hay efemérides, sí, a ver qué. Ya ver qué día podemos. Porque se lanza otro gran. Si no nos bastó con el plan económico de Martínez de Hoz, que nos dejó con esa parte que se dice siempre del cuerpo al norte. Al norte, sí, exactamente. Otro. Sería para que los muchachos del norte tuvieran facilidades. Sí, otro admirador de las políticas monetaristas, ortodoxas, para seguir con la analogía, o de origen neoliberal, lanza su programa económico, que también todavía se podría decir que estamos pagando algunas consecuencias. Sí, sí, claro. Estamos pagando consecuencias de aquel 24 de marzo del 76 y estamos pagando consecuencias de aquel 2 de abril del 91. Ajá. Cuando Domingo Felipe Horst, de las Mercedes Caballo, decide lanzar el plan de convertibilidad. Claro. Un peso, un dólar, dijo el Pelau. Sí, aquella convención económica llevada a un texto legal y que ató la moneda nacional a la moneda norteamericana y que sirvió durante un periodo relativamente breve para contener la hiperinflación, con la cual no había podido ponerla en cauce ni el gobierno de Alfonsín ni los casi dos primeros años de Carlos Menem. Sí, los muchachos de Bungiborn y Rapanelli. Y luego el contador almacenero Herman González, como se le decía en aquella época. Que hacía... Ah, Herman estuvo antes de Cavallo también. Por supuesto, claro. Fue el precursor de Cavallo en cuanto a incautar depósitos en el verano del 90 con el plan Bonex. Fue menos virulento que lo de que después fue el Corralito y demás. Pero no estamos yendo por las ramas. Decir, el 2 de abril, en general, hay que poner ruda macho en el zapato, sobre todo si uno forma parte de las mayorías populares, ¿no? Porque si forma parte del otro lado del país, minoritario, pero que tienen una vida un poquito más holgada, normalmente reciben buenas noticias. Pero fíjense ustedes que se trata de, el lanzamiento del plan económico de Martínez de Hoz, la invasión a las Islas Malvinas, el lanzamiento del plan de convertibilidad, son todos anuncios y lanzamientos de cosas que supuestamente iban a ser bien y que terminan como el... como la economía ortodoxa. Exactamente, exactamente. Mal. Así que podríamos decir que los 2 de abril deberíamos hacer un culto a lo que se promete como bueno y termina siendo... ¿Sabes lo que tiene de muy bueno el 2 de abril? Aparte del reconocimiento que recién planteaba la presidenta a los caídos por la patria, es que son las vísperas del nacimiento del Club Atlético Boca Juniors. El 3 de abril de 1905 se fundó y mañana estaremos cumpliendo nuestros primeros 106 añitos. Mire usted, hablando de cumplir años, está cumpliendo en este mismo instante Octavio Gustavo Gordillo, que, que es un, que viene siendo, uno que le robó el nombre. Me choreó parte del nombre y todo el apellido. Estamos hablando de mi hijo mayor, que está cumpliendo 19 años, el pedazo de... No tiene moral. En fin, decíamos que 1 de abril, entonces vamos nosotros también a lanzar, en este caso, a alguien que es conocido, pero muy poco, tiene perfil bajo. Vamos a lanzar al estrellato a... uno de los hombres fuertes del Grupo Clarín. Todos los días tomas decisiones periodísticas que repercuten en buena parte del sistema de medios de la Argentina, al ser el editor responsable del diario Clarín. Sin embargo, la inmensa mayoría de los argentinos lo puede convivir con él en un viaje en ascensor y no reconocerlo. Es el bueno de Ricardo Kirchbaum. Exactamente. Que casualmente su primer obra notoria periodística, tiene que ver con Malvinas, junto con Van der Kooi y Oscar Raúl Cardoso, fue el libro sobre una investigación sobre lo que había pasado en la guerra de Malvinas. Pero vayamos a los audios porque si no, no va a alcanzar de acá al año que viene. Vamos entonces a lanzar en este 2 de abril al estrellato al señor Ricardo Kirchbaum. Vaya monismo. Buenas noches. Ayer un bloqueo total a la planta impresora del diario Clarín impidió la circulación de su edición dominical. Radio La Red, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes con lo que viene sucediendo desde ayer, Ricardo? Básicamente estamos preocupados porque la verdad es que estamos sorprendidos por que este hecho gravísimo que haya ocurrido. Estoy con Ricardo Kirchbaum, secretario general, editor general de Clarín. Ricardo, ¿sentís que hay una obsesión del gobierno con Clarín y que Clarín se ha convertido, sin querer o no, en el principal opositor de este gobierno? Yo discrepo con esa concepción. Yo creo que el gobierno, hay desde hace tiempo una política de, digamos, de enfrentamiento con Clarín, una situación que nosotros no buscamos de ninguna manera, y que esto se refleja en conductas públicas del miembro del gobierno. Y a mí lo que me preocupa es que estamos tendiendo por una especie de corriente que existe en el seno del oficialismo, de una uniformidad de pensamiento, vamos hacia lo que la presidenta dice, que combate el pensamiento único. Ricardo, tengo una pregunta y tiene que ver con la interna de Clarín. ¿No hay comisiones internas, no, en Clarín? En Clarín hay comisiones internas, en la redacción de Clarín no hay comisión interna en este momento. En Clarín hay comisiones internas, en la redacción de Clarín no hay comisión interna en este momento. ¿Y esto por qué, Ricardo? Bueno, hubo una situación que, como vos bien conocés, en el año 2000, donde hubo una situación, un conflicto gremial grave, donde fueron despedidos delegados, sí. Y creo que es una situación que yo personalmente lamento mucho, y no hay comisión interna desde entonces. Bueno, hubo una situación que vos, como vos bien conocés, en el año 2000, donde un conflicto gremial grave, donde fueron despedidos delegados, sí. Y no hay comisión interna desde entonces. Ricardo, hoy se habló mucho de que Clarín tenía un problema gremial y que era solamente eso todo lo que se discutía. ¿Había un problema gremial en Clarín? Bueno, la respuesta es simple. No existe ningún problema gremial en Clarín. ¿Cómo? Bueno, hubo una situación que, como vos bien conocés, en el año 2000, conflicto gremial grave, donde fueron despedidos delegados, sí. Y no hay comisión interna de entonces. La respuesta es simple. No existe ningún problema gremial en Clarín. ¡Ayuda, yo! ¡Ayuda tu voz, que te cosiste la lengua! ¡Qué lindo! ¡Qué festival de cosas para decir, para pensar, si así nos ocurrieran, ¿no? Sí, lástima que tendría que venir otra gente acá. Claro. Pero, no, muy interesante. Por empezar, no es el obviamente la intención de este compiladito de contrastar estilos periodísticos, pero... No, pero se nota. Pareciera una propaganda a favor de que Jorge Rial es mucho más periodista que Joaquín Morales Solá, ¿no? Absolutamente. Algo que no hubiera pronunciado jamás por mi cuenta, pero es lo que se... El prejuicio en general tiende a pensar que Jorge Rial, en tanto y cuanto se ha dedicado y le ha ido muy bien con los chimentos, las peleas ficticias entre gente que uno no sabe muy bien porque está en la televisión y demás, y que a fuerza de acostumbrarse pues termina pensando que son personajes, pero eso no evidentemente estaba ocultando que todavía había en Jorge Rial un periodista. Y más que eso, un periodista, digo, estamos hablando de Jorge Rial, un amigo de Mauricio Macri, confeso, estamos hablando de un periodista que piensa el periodismo desde su lugar de trabajador, porque esta alusión a la falta de comisión interna es también una posición ideológica. Sí, sí, es decir, claro. Mirá, esto es importante, los trabajadores deben agregar. Sí, en eso hay que ser honestos. Él siempre recuerda su paso por el Diario Popular y demás, uh-huh. Con lo cual no se olvida que alguna vez fue un pibe que hacía sus primeros pasos en el periodismo y que necesitaba que una comisión gremial, un sindicato, defendiera sus derechos. Exactamente. Cosa que... infelizmente, no, lamentablemente, dijo Ricardo Kirchwan, que no hay en Clarín. ¿Y por qué no hay? Dijo Rial. Y usted sabe, un conflicto muy grave en el año 2000 y se echó a los delegados y de ese momento no hay comisión interna. A los delegados y a unos cuantos más, echaron más de 100 trabajadores. A ver, señor Kirchwan, lo que le faltó decir, digo, para completar fue, la empresa donde yo trabajo y a la que defiendo... decidió echar a los trabajadores sindicalizados. De esto se trata, de ninguna otra cosa, señor Kirchbaum. Sí, decidieron no solo echar a los trabajadores sindicalizados, a sus representantes y demás, sino que lo que decidieron es cortar de cuajo con esta idea de trabajadores exigiendo derechos y demás, porque después lo supimos a los años que el mismo que hizo el mismo procedimiento, digamos, de limpieza de étnica o de individuos molestos, lo realizó una faena similar en la empresa Kraft de alimentos, compró las marcas de Terrabús y demás. Era el mismo gerente de recursos humanos, como le llaman. No recuerdo el nombre. No, porque tenía como 3-4 apellidos. Porque el grupo hizo exactamente lo mismo en Radio Mitre. Claro. Y cuando desembarca el Grupo Clarín en Radio Mitre, prohibida de toda prohibición porque no podían tener una radio en ese momento, mandan a uno para hacer tarea de limpieza. Bueno, y lo mismo han hecho, le han complicado la vida a la tarea sindical en TN, en Canal 13. Digamos, todas las empresas que ellos manejan tratan de que haya la menor o ninguna actividad gremial, digamos. Y después, por supuesto, permiten generar algunas críticas que hasta uno puede coincidir con ciertas prácticas de la burocracia sindical o de las empresas y demás. Ahora ellos, no. No. Ellos están al margen. Digo, prohibir la práctica gremial significa, lisa y llanamente, impedir que los trabajadores de su empresa se junten para defender sus derechos. De esto se trata. Claro, ni más ni menos. Y en base a eso han logrado instalar de alguna manera... con un conflicto que es larguísimo, que tiene 8 años, que no tiene nada que ver con esta presunta guerra entre el gobierno y Clarín por la ley de servicio de comunicación audiovisual, dado que viene de aquello, e incluso lo que mencionaba Kirwan tiene un poco más de data, más de 10 años. Hay fallos judiciales de ida, de vuelta, que los tienen que recorporar, no le dan tarea a los delegados y demás. Con lo cual, no tampoco se puede decir que fue una cuestión sorpresiva, sino que vienen amedrentando a los trabajadores. Y esto han logrado, con la enorme potencia que todavía tiene el grupo para inducir la colocación de temas en la agenda pública, han logrado plantearlo como un problema de libertad de expresión cuando se trata de un problema de conflicto laboral. Sí, sí, de derechos laborales. Aparte, cuando entramos a discutir del conflicto laboral en sí, ahí podemos opinar si es extrema la medida, si no es extrema y demás, pero no lo podemos sacar de ese redil, porque si no, no se entiende nada. Sino el día de mañana el propio Kirchner, cuando vaya a discutir, ya no a través de delegados sindicales, porque como él dijo, lamentablemente carece de ellos como trabajador de Clarín, cuando vaya a charlar, no sé con quién, el jefe personal de Clarín, y le diga, yo quisiera un 10% más y demás, perfectamente el gerente de personal... ¿Te parece que Kirchner va a hablar con el jefe de personal? Pero supongamos. Y el tipo del gerente de personal dice, pero vos estás atentando contra la libertad de expresión. Absolutamente, claro. ¿Cómo me vas a...? Es más, ¿cómo vas a pretender que te pague sueldo si acá lo que venimos a hacer acá es a luchar por la libertad de expresión? Exactamente. Poder decir todo lo que queramos. Estamos hablando de lo ocurrido el domingo pasado con la medida de fuerza que implicó el bloqueo a la salida del diario Clarín, también sí, del diario La Nación y del diario Olé también. El diario La Nación en realidad se retrasó, porque como bien veíamos recién en una foto, prolijamente apilados en un kiosco de diarios, están todos los diarios de izquierda a derecha, y hay un lugar vacío que sería el de Clarín, pero la pilita de La Nación está ahí vivita y coleando. Pero ¿qué decía Clarín ese día? Más allá de la tapa blanca famosa que quiso remedar de manera lamentable a Página 12 de, en momentos en que el presidente Menem dictó los indultos, ¿no? ¿Pero qué decía Clarín? El lunes 28 decía: fuerte repudio por el bloqueo a Clarín, no apriete contra los medios. El bloqueo Clarín y Olé, duras reacciones y repudio por otro apriete a los medios. Sí, claro, porque Olé es muy jodido. Son zarpados. Sí, hablan mal de Gimnasia Grima La Plata, que como todos sabemos, el cuadro de la presidenta. Suelen pegarle a Independiente, que es el equipo de Moyano. Y bueno, y eso tiene su reprimenda. Es que probablemente haya sido por eso, ¿eh? Había en Olé una información que perjudicaba a Gimnasia de La Plata. Sí, la tabla del promedio. No diga esas cosas que estamos en La Plata. Me hace cara, los feudos me hace cara desde allá. se ríe. Me hace seña de rayas verticales que sí, ya los vamos a atender mañana también. Sí, ya lo vamos a agarrar, vas a ver. Pero claro, Olé, el paladín de la democracia y la libertad. Por eso lo pararon. No porque las condiciones laborales de los trabajadores que imprimen Olé, Clarín y otras cosas no sean las adecuadas, ni las que apaña la ley. Exactamente. ¿Qué otra cosa tenemos? Y después, el lunes 28, el mismo lunes, en unas hojas más adelante, dice: no hay conflictos gremiales en la imprenta de Clarín y Olé. El gobierno intentó reducir el freno a la distribución de los diarios a una cuestión sindical. El bloqueo no tuvo el aval de los empleados de la planta. Hay planteos individuales. ¿Eso lo dice Página 12? No. ¿Quién lo dice? Clarín. Ah, bueno, entonces le tenemos, tenemos que confiar. Exacto, no hay conflictos. El House Organ dice que está todo bien dentro de la empresa. Y La Nación, que no es exactamente lo mismo, pero... Ese es el suplemento... Recoleta, dice. Recoleta. Sí. Clarín tiene un suplemento del Conurbano Sur, Norte y yo, y uno en Recoleta que se llama La Nación. Claro, y dice: nueva embestida contra los medios, contra los diarios. Inacción y silencio del gobierno ante el ataque a La Nación y Clarín. El bloqueo a la planta de La Nación duró hasta las 3 de la madrugada de ayer, el de Clarín hasta las 12. Toda la oposición condenó el hecho. Se hicieron 2 denuncias penales. El Estado no cumplió con los fallos que habían ordenado impedir nuevos hostigamientos. Maravilloso. Toda la la oposición. Digamos, ¿cómo es toda la oposición? ¿Y realmente son un bloque? Sí. Es una cosa. Sí. Y bueno, después de la experiencia del famoso Grupo A parlamentario, un poco este incidente sindical de características de conflicto laboral fue utilizado o fue intentado ser utilizado por los verdaderos jefes de la oposición, estos dos diarios, que le han juntado la cabeza en sus páginas y en sus radios y canales de televisión a buena parte de la oposición, pero no le salió del todo bien. Ayer sale un famoso comunicado en defensa de la democracia y demás, donde ya ni Pino Solana, ni siquiera Pino Solana, ni Wiener, ni Margarita Stolbizer accedieron a firmarla, así Ricardito Alfonsín, Sanz, y el que rompió todos los pronósticos, ya su caradurismo no admite comparación, es el vicepresidente Julio Cleto Cobos, que dijo que acompaña el espíritu del comunicado, pero en su carácter de vicepresidente no corresponde que firmara eso. ¡Mirá! ¡Se acordó! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! Por ahí todavía está tiempo. ¡Claro! Todavía tenés como 6-7 meses todavía para aprovechar y ser un vicepresidente. ¿No estará pensando en ir por la vicepresidente? ¿De nuevo? ¿No estará pensando en eso? Capaz que dice, todavía estoy a tiempo. ¡Qué lindo carteles en la calle que diga Cobos vicepresidente! Para que la gente se mate por votarlo. Hablábamos de lanzamiento, donde de abril la gente se lanza, y esta semana hubo otro lanzamiento, así que vamos a aprovechar ese lanzamiento. Que de alguien que tomó de más y... Sí, tomó muchas cosas. Tomó de más y después tuvo que lanzar. Usted sabe que si toma muchas cosas de más, termina siendo rico, mayormente. Que es el pero caso no Aldo, de... sino no. Mauricio. No Aldo, sino Macri. Como decía aquel afiche, Mauricio es Macri. Mauricio es Macri. Se lanzó su precandidatura a presidente, Mauricio. Como Macri. Él se encargó de afirmar. Y después de doblar alguna que otra moneda, se acercó a su kiosco particular que tiene en Todo Noticias, y sus dos empleados más fieles le hicieron casi un reportaje. Sí, y bueno, escuchemos, a ver. Qué miseria, chico, qué miseria. Dos voces, Mauricio Macri. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Esta noche usted puede asegurar, olvídense de mí, yo no voy a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, yo voy a ser candidato a presidente, ¿lo puede asegurar y no dar marcha atrás? Yo lo aseguro. Estoy trabajando en eso ya hace muchos meses y mi vocación pasa por eso. O sea, Mauricio Macri es candidato a presidente. ¿Lo ve a Macri con voluntad de ser candidato a presidente o no? No sé, estoy media confusa con eso, ¿no? Porque tiene en capital algunas dificultades para... Ahora, ¿parece difícil imaginar a una oposición unida detrás de su convocatoria o avalando una convocatoria así cuando el peronismo federal está dividido, los radicales están divididos, Elisa Carrió lo cuestiona, usted lo critica, Pino Solana también? Es un poco difícil imaginar una oposición unida en este país. ¡Pero mamacuda! ¡Qué duda cabe! Chiche, Carlos Burgueño, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Bien. La verdad, un poco crítico con la oposición, por lo menos en diputados. No, ayer estuvimos siguiendo la fallida sesión en diputados, donde... La verdad, un poco crítico con la oposición, por lo menos en diputados. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás de mí. Se tenía que tratar la suba del mínimo no imponible de ganancias, que es un tema que realmente hubiera acercado a la oposición con la gente, con el público. Y no se pudo juntar quórum. Con esto, ¿no se lo dejan en bandeja al gobierno para que se lleve todo el beneficio electoral y social el Poder Ejecutivo? Por eso yo hablé de amor a la patria, de generosidad. Ahora, y eso, digamos, esa convocatoria que, digamos, ayer también fue un hecho político de parte suyo. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve materializarse? ¿Cómo la ve materializarse? Ahora, el gobierno, en el caso del bloqueo al diario Clarín, el gobierno lo minimizó el tema, lo redujo a un conflicto sindical y dice que esto no tiene nada que ver con lo que parece ser y es limitar la libertad de prensa, la libertad de información, ¿no? Lo que pasó el domingo no es ajeno a todo lo que se vive. O sea, todos creemos que la Argentina puede producir muchísimo más de lo que está produciendo. Ahora, si los que tienen que decidir invertir en Argentina sienten que alguien puede decidir que su fábrica no funciona, que no pueden entrar y salir sus camiones, o le va a cortar la luz porque no alcanza la luz, ¿dónde va a invertir? ¿En este país o en Brasil, donde está invirtiendo actualmente? En Brasil. Esta metodología pareciera, por ejemplo, no solo del Estado, sino, por ejemplo, Hugo Moyano, la CGT, o sea, dirigentes sindicales, son, si bien políticamente apoyan al gobierno, son entidades privadas en sí mismo. Moyano hizo un amague de paro general porque la investigación o el exhorto en Suiza. Todo es parte del mismo descontrol. Moyano, digamos, forma parte de un esquema que ya está fracasando. ¿Cómo? Moyano, digamos, forma parte de un esquema que ya está fracasando. Es que sí, que no lo respeto. Y esto es lo que está pasando. Ahora, y los medios públicos, los medios de, digamos, el Estado y aquellos que son paraestatales, digamos, que están financiados con fondos del Estado. ¿Qué está hablando? ¿Usted ve que incentivan esta situación? Incentivan esto y la agresión. O sea, no solo dejan de ser neutrales a la hora de no hacer campaña política permanentemente a favor del gobierno, sino que además se dedican a agredir. Comunista muerto de hambre. Dura la vida del auditor de medios. Sí. Es uno de los oficios más complicados, ¿no? Las cosas que hay que escuchar, vea, sí. Diga, ¿eh? Sí, no, qué bárbaro. Yo tenía entendido. Por ahí me equivoco, capaz que entendí mal mis lecciones de periodismo, pero tenía entendido que el entrevistador, así para empezar a distinguir entre entrevistador y entrevistado, el entrevistador tiene que usar uno entra mucho menos palabras que el entrevistador. Periodismo y dice, ¿y cómo distingo quién es entrevista y quién es entrevistado? Dice, bueno, el entrevistador es el que habla menos, usa tonalidad de interrogante cuando plantea, no hace afirmaciones, no induce la respuesta. Bueno, nosotros conocemos que Bonelli afortunadamente se dedica y magistralmente al periodismo y no a la política, pero si uno no supiera que le tiran estos audios así en crudo, piensa que el político es Bonelli. Absolutamente, y maravilloso lo de Burgueño, ¿no? Che. Estoy un poco enojado con la oposición, le dijo a Chiche Duarte. Dice, ¿cómo es que no, aparte en un momento dice, ¿cómo es que desaprovecharon? ¿Se lo dejaron en bandeja? Claro. No se lo dejaron en bandeja a los... Hay informaciones que dicen que son unos 400.000 trabajadores los que, por el cambio en el mínimo no imponible, dejan de pagar ganancias en lo inmediato. Entonces dicen, se lo dejan en bandeja no a los 400.000 trabajadores, al gobierno para que saque réditos electorales. Con lo cual partimos de que la lógica es que todos peleemos para que al gobierno le vaya mal. Exactamente, y que el problema de una medida como la de bajar el mínimo no imponible... Tiene que ver no con el beneficio hacia los trabajadores, sino con quién se queda con el rédito. Claro, claro. Estamos discutiendo el rédito, no si es justa o no la medida, si técnicamente es apropiada. O sea, si la saca el gobierno, está mal porque no la sacamos nosotros. Claro. Hoy Luis Brustein, muy bien, muy perspicaz, en un editorial de Página 12, señala... Perdón, subir el mínimo no imponible. ¿No? Sí, claro. Subir, claro. Lo señala Luis Brustein y también lo señala, por otro lado, en un artículo muy didáctico, diríamos, de lo que es la política tributaria, Alfredo Zayat, uh-huh. También en la edición de Página 12, donde dice que hay como un consenso general en los medios respecto de que está bien subir el mínimo no imponible, entre otras cosas porque beneficia a buena parte de los periodistas. Que ganan salarios superiores al promedio de los trabajadores

122-5237 y conoce las características y condiciones de esta nueva línea de leasing para individuos. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. Hubo un papa, el anterior papa, que declaró al infierno como lugar virtual. Después el nuevo papa volvió a ratificar que existe el infierno, así que por la duda portémonos bien. Y bueno, si hay cielo, hay fantasmas, o vaya a saber uno, ¿no? Tom Lupo conduce Taxi, lunes y viernes a las 16, en Radio Provincia. Para llegar a todas partes, esta vez, todos van a querer tocar tu puerta. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Comunicate al 0221-422-3527 o mandanos un mail a comercial@amprovincia.com.ar. Si querés llegar a todas partes, publicita en la radio pública. Plan Anunciantes, puertas abiertas de Radio Provincia. Aire libre y de fácil acceso. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. ¿Por qué si al que lee literatura no le dicen literato y al que lee recetas de cocina no le dicen cocinero? ¿Por qué a los que leen diarios por radio le dicen periodistas? Nosotros y los medios, muy buenas tardes. Comenzaremos por las damas, por la señora Alejandra, por Perla Muri, por la señora Lorena Calco Pietro. Luego saludaremos a los Gustavo, Gustavo Tenaglia, Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla. Y a mi querido amigo Javier Lofeuro. Bueno, estaba escuchando la alocución de la señora presidenta de la Nación y se me presenta en mí poca capacidad de pensamiento. ¿Cómo puede ser que cuando yo hice el servicio militar y en un discurso del general Abairú dice: nosotros lo mejor que tenemos que hacer son ser buenos soldados? Y por el soldado es tan denigrado hasta por un cabito. Un ingeniero en la obra dice: nosotros somos obreros que han estudiado. ¿Cómo? Y el obrero lo tienen sin pagar la quincena, comiendo lo que pueda a mediodía. A la misma hora y por el mismo canal me ves. Elvio, ya ni siquiera deja su nombre, es parte del programa. No hace falta. Grande, Elvio, de veras. Muchas gracias por tus comentarios, como siempre. Te olvidaste de saludar a Ivana Casas, que hoy no está con nosotros, pero que nos acompaña habitualmente. Aquí le mandamos un beso enorme allí donde está preparándose para otras tareas que está realizando. Elvio no se olvidó, sabe todo. Sabía todo. Que no estaba antes. Ah, sabe que está, entonces por eso nos saluda. Y bien, pues nosotros habíamos dicho que estaba Javier Lofeudo salvándonos la vida allí. Sí, por supuesto. Ah, bueno, menos por mal. Supuesto. A veces somos medio distraídos, vio. Uh-huh. Nos están comiendo los pelícanos, como ocurre todos los sábados. Sobre todo acá en La Plata, que hay pelícanos. O sea, nos queda nada de tiempo, apenas para mandar el último de los audios, donde vamos a hacer un pequeño homenaje, otro lanzamiento. Lo vamos a lanzar allí donde pueda caer al señor Jorge Lanata, que se entrevistó con Zuloto Viada y Blumenbaum. Se recreó el trío que en un momento supo conducir Día D, aquel famoso programa de Lanata en América, en donde él era el conductor, la estrella, y bueno, Tenenbaum hacía... Zuloto Viada hablaba de economía, otros hablaban de todo, y Tenenbaum hablaba también de algo. Sí, estaba, parecía ahí. Ahí estaba Martín Caparrós, estaba Horacio Verbisky. Supo estar Horacio Verbisky, bueno, eso era un elenco bien granado cuando Lanata discutía contra las políticas, aparentemente discutía contra las políticas liberales de Carlos Menem, denunciaba la corrupción. No, es que yo creo que es más sencillo, es cuando Lanata, cuando el gobierno nacional no competía en progresismo con Lanata. Ah, claro, es así. Usted dice que todo el Estado se puso a

se elige a Clarín como enemigo como Perón eligió a la prensa, que de qué se trataba el funcionamiento de Perón, ¿no se da un poco de vergüenza? Mire, yo voy a hacer un ejercicio. Afirmar cosas sobre tan variado tema. Voy a hacer un ejercicio de argumentación a lo Jorge Lanata. ¿Usted sabe por qué Jorge Lanata, que vengo a ser yo en este momento, digo lo que digo ahí en TN? ¿Por qué? Es obvio, estoy pagado. Es obvio. Si tiene cuerpo de chancho, nariz de chancho, oreja de chancho y cola ensortijada, es y un dice chancho. Taradece. No digo que Lanata sea un chancho. No. Porque los chanchos son un animalito bastante noble. Pero aparte muy rico cuando uno lo pone a la parrilla. Pero es el mismo argumento. ¿Qué diría Lanata si nosotros fuéramos atrevidos, inconscientes, irresponsables, lenguaraces y dijéramos, es obvio que lo pasean por todos los programas de TN porque está cobrando? Es obvio que es semejante obvio que, venta que es de más su historia. Es clarinista que los propios Tenenbaum y Slotomir, claro, por ejemplo. Es más, yo creo que le tendieron una trampa porque él fue con toda la idea de decir, digo cualquier barbaridad, total, acá me traen para decir estas barbaridades. Y el Lotoviada le dio un poco de vergüenza, un poco sacó a relucir su honestidad intelectual, que la tiene, tanto la honestidad como la intelectual, dudo en el otro caso, pero no me refiero a Lanata, sino a Tenenbaum. Pero claro, le tendieron una trampa de alguna manera, porque Lanata iba a decir cualquier cosa, como la cualquier cosa que se la pasó diciendo todo el domingo durante la continuidad informativa de Todo Noticias. Igual es una posición difícil la de Jorge Lanata. Estaba enfrentándose a dos tipos que habían laburado para él, que a los que él había contratado, y que ahora él no tiene aire en ningún lado y está siendo como invitado. Entonces, sí, era una situación donde vos veías el tipo tratándolo como si fueran empleados de él, pero sin que lo fueran. Sí. Y aclarando que ya no lo son. Pero no, este muchacho. Igual hay una definición, me parece. A mí me gustó lo que dijo. Perón dijo que la prensa era la oligarquía. Sí. Claro, Perón era poco menos que un tarado, según Lanata. No, pero me llama la atención, digamos, el peronismo y Perón han sido tanto la figura como el movimiento. Dos cosas que en el mundo entero han tratado de analizar, de destripar, de descular de qué se trataba. Y Lanata la tiene clarísima. Sí. ¿Sabés que se trataba Perón? Tal cosa. Porque Perón funcionaba con enemigos. Qué bárbaro. Yo no sé para qué la CLO se la pasa teorizando. Son todos giles. Todas las teorizaciones. No tienen el teléfono de Lanata. Llámenlo, Jorgito, que está en Europa. Está en Estados Unidos haciendo un laburo para no sabemos bien quién. ¿Para alguna tabacalera? Tal vez. Igual me parece que cierra en su definición, ¿no? Esto lo digo como periodista. Si tuviera que probarlo judicialmente, era otra cosa. Diría la verdad. O sea, si soy periodista, puedo decir cualquier cosa. Total. Sin ninguna clase de argumento. No, aparte, muy buena la prueba de que esto no era un complot del Río de la Plata es que todos los grandes medios del mundo repitieron lo mismo. Claro. Sí, como todo el mundo sabe, la verdad la tienen los corresponsales extranjeros. Sí, no hacen otra cosa. Acá la dejamos a Alejandra sin poder leerla. ¿Qué cosa? ¿Usted se da cuenta? Los muchachos insisten en echar, la culpa la tiene Lanata, nos echan y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya en el estribo, ya estamos, ¿no? Pero tenemos un par de títulos, tenemos un par de minutitos. Yo no sé si es una advertencia o una amenaza lo que publica La Nación del día miércoles. ¿Qué pasa? Llegará en mayo una misión de la CIP. Rajemos, guarda los bolsillos. Guarda, viene la CIP. Pedirá una reunión con la presidenta. Ahora sí se va a saber, claro. Van a ver lo que es bueno. Viene la CIP. Sí. Que no son otra cosa que los patrones de los corresponsales. ¿La Secretaría de Información de los patrones? No, son los patrones de la fuente de toda verdad y justicia, según Lanata, que los son los corresponsales del diario El País y todo eso, caterva. Así que huyamos porque... ¿Y qué otra más? A ver, si ya que estamos, la hagamos. Acá, Clarín, ¿qué decía? Un fiscal cuestiona la versión de Garré sobre el bloqueo. Bueno, ahí vamos mejorando en cuanto a periodismo, ¿no? Sí. El día anterior habían dicho el juez, ahora dicen un fiscal. Está bien, vamos. En cualquier momento dicen señalando uno de los 200 fiscales que hoy relativizan y ponen en contexto como precisiones responde. Nunca, ¿no? No, ¿para qué si total la gente es medio gila? Claro. Bueno, y después un titular de tiempo. Si tuvieran que probarlo judicialmente sería otra cosa, porque como esto es periodismo. Viva la Pepa. Denuncia contra Clarín por violar la libertad de prensa. Epa. Cablevisión levantó el programa político de un periodista porque este no aceptó una cláusula de censura previa. La perinola. Un periodista de Misiones, el Grupo Mañeto le exigió por contrato que ni él ni sus invitados podían criticar a las empresas de multimedios, a sus directivos, dependientes o terceros. Como se negó, lo sacaron del aire y aquí Tiempo publica los documentos. Ah, muy bien. Y ADEPA se ADEPA manifestó enérgicamente. Comunicado sí. Terminante. Sí. Las autoridades de ADEPA... Se comunicó con la CIP y le dijo, venga. Mostraron su preocupación ante la posibilidad de que uno de sus miembros ejerciera la censura previa sobre periodistas. Están muy preocupados. Mostraron su preocupación acerca de la posibilidad maravillosa de ADEPA, maravilloso. Bueno, ya que nos vamos, novedad de la ley, el lunes... Este lunes 4. ¿Sale la ley? No, 10 de la, ya salió la ley. 10 de la mañana, el artículo 17 de la ley se aplica con toda plenitud. Se constituye el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. ¡Vamos! Para proteger a las futuras generaciones de argentinos de los ataques constantes que sufren sus neuronas desde de los productos audiovisuales. Es un consejo multisectorial, pluralista, federal, 36 miembros, están todas las provincias, gremios docentes, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esos temas, la Secretaría de Infancia de la Nación, Ministerio de Educación. Es decir, bueno, esperemos que a partir de ahora, es un trabajo arduo, pero la idea es contribuir a mejorar la televisión para la infancia argentina. Como todo el mundo sabe, como es obvio, tiene pico de pato, pata de pato, cabeza de pato y se llama Roberto. No fuimos. Adiós. Basta para mí. No juego más.